Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Se cuenta que en una ciudad se realizaba una subasta popular. Entre los objetos había un viejo violín para subastarse. El subastador pensó que no valía la pena ofrecerlo y dijo con una sonrisa incrédula: ¿cuánto ofrecen por este viejo violín? Una persona respondió: $1. ¿$1 no más? ¿Quién ofrece 2? Preguntó el subastador. Después de una pausa, otro ofreció $3, pero era claro que no había mucho interés. El subastador estaba por cerrar la oferta de $3 cuando de pronto un anciano se dirigió hacia él y le pidió permiso para tocar el violín, al cual se le concedió el permiso. Ajustó las cuerdas y se colocó el violín en la posición correcta para tocarlo. El viejo violinista tocó una hermosa melodía jamás escuchada por los presentes, que estaban maravillados. El subastador, con voz segura, volvió a preguntar: señores, ¿qué me dicen ahora? ¿Qué es lo que me ofrecen por este valioso violín? De inmediato se escuchó una voz: $1,000. Otro postor ofreció $2,000 y un tercero ofreció $3,000. Y en ese precio fue vendido. Muchos se preguntaron: ¿cómo pudo cambiar tanto el precio del viejo violín? La respuesta fue acertada: el toque del maestro. Esto nos hace pensar sobre el verdadero valor de una persona, que le viene dado por lo que es realmente. Así como ese violín fue reconocido en su valor por quien sabía ejecutarlo profesionalmente, de la misma manera nosotros tenemos que dejarnos valuar por los que saben verdaderamente lo que somos. Las personas fuimos creadas a imagen de Dios con un fin sobrenatural. Llevamos en nuestro interior un tesoro de grandísimo valor. Aunque muchas veces seamos poco considerados, no debe preocuparnos, porque creemos en aquel que nos sostiene en el ser. Al igual que nos debemos considerar con una vocación sublime a la eternidad, también debemos tener en cuenta a los demás. Cada ser humano que vive a nuestro lado es un ser maravilloso. Aunque tenga una apariencia externa desagradable para la visión del mundo, es necesario desarrollar la mirada de Dios, que es amor, y siempre considera a cada uno de sus hijos como una perla preciosa, de un valor muy grande. Quiera Dios que nos valoremos como lo hace Él, y así creamos climas de respeto en los distintos ambientes, valorando a la gente, evitando desacreditar a los demás o manejarnos por puras apariencias. No olvidemos que cuando los humanos miramos la apariencia, Dios ve el corazón. Eso es lo que vale y lo que nos hace mucho bien para construir un mundo más unido, con valores auténticos, capaces de superar la mezquindad planetaria que crea las divisiones entre unos y otros seres humanos. Es posible cambiar algo del mundo comenzando por lo pequeño, valorándonos con amor fraterno, como el Padre Celestial que hace salir el sol para todos y nos ofrece siempre su misericordia. Dejemos que sea Jesús el que toque el violín de nuestras vidas. Él sabe bien cuánto valemos y es capaz de demostrarlo con obras a los demás. Preguntemos a Él cuánto vale cada persona que vive a nuestro lado y no dejemos de proclamarlo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.